Yo creo que esta generación sí está preparada para afrontar este traspaso al mundo adulto y dejar el mundo de la niñez, ¿sí? Pero lo más importante para poder hacer un buen traspaso es hay que trabajar mucho la tolerancia a la frustración, el saber esperar, no tener todo ya, como los mensajes de WhatsApp o como Amazon, que llega rapidísimo, no. Y que también que me puedo equivocar, que no pasa nada por equivocarme, no soy perfecto, no existe esa perfección. Y que también te alientes a pesar del miedo a elegir y el miedo a perder.